3. Para un poquito, te vamos a contar algo. El gobierno de la provincia de Córdoba inició un proyecto de construcción de una nueva autovía entre San Roque y La Cumbre. La obra ya está en marcha, pero sin informar ni consultar a los vecinos de la zona. La autovía cruzaría por el faldeo del cordón montañoso de las Sierras Chicas con topadoras y microvoladuras. Sí, escuchaste bien. Reventaría en la montaña. Existen 6 posibles trazados de la autovía, pero el gobierno eligió el más costoso y el más dañino para las sierras. Si este proyecto sigue en marcha, se contaminaría todo el agua de la zona y perderíamos el poco bosque nativo que queda en la provincia. El gobierno dice que esta ruta sería para favorecer la circulación y el turismo. Sin embargo, cuando no haya más montañas, ¿quién va a querer visitarnos? ¿Qué pasa? ¿Quién me despertó? ¿Ya llegó el fin del mundo? No, Rodolfo, seguí durmiendo. Tranquilo, tranquilo, por favor. Estoy durmiendo hace 1,000,000,000 de años. ¿Para qué me despertaron? No pasa nada, Rodo. Acá están reventando la montaña, pero la idea sería que sigas durmiendo vos. ¿Me despertaron por nada? ¡No me puedo volver a dormir! ¡Ahora van a ver quién es Rodolfo! ¡No! Rodolfo es el nombre de uno de los yacimientos de uranio más grandes del país. El uranio es un mineral que no genera problemas mientras esté bajo tierra. Pero al entrar en contacto con el aire, el uranio libera radón, que es un gas altamente tóxico y contaminante. El radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. Es 150 veces más potente que fumar medio atado de puchos por día. El gas radón, al entrar en contacto con la atmósfera, vuelve al suelo y genera contaminación de las napas de agua. Cada vez que llueva, el agua arrastraría esos tóxicos hacia los pueblos. O sea, por si todavía no entendiste, quedaría contaminada toda el agua de las vertientes, los ríos y el lago San Roque, afectando todo el ecosistema, del cual, por supuesto, somos parte. ¿Te acordás del desastre ambiental en Barrio Ituzaingó? Bueno, algo así. Además de todo esto, el cordón montañoso de las Sierras Chicas es una zona inestable geológicamente. Eso significa que puede haber derrumbes y temblores. Por eso, no despertemos a Rodolfo. No queremos un Ituzaingó en Punilla. Digamos no a la autovía de montaña. Hay opciones. Hay otras vías.